Bueno, continuamos hasta el 88.9. Última información con respecto al tema paritario municipal. Tenemos comunicación con Mauricio Gelso, paritario de FESTRAN. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, para vos y para la audiencia. Contanos, noticias negativas, fundamentalmente, de lo que hace un acuerdo. Sí, exactamente. Luego de varias horas de discusión, no pudimos arribar a un acuerdo porque, bueno, los montos ofrecidos por los intendentes y presidente comunal hemos considerado insuficiente a los mismos, y es por eso que está ratificada la medida de fuerza de 72 horas para miércoles, jueves y viernes. Lo único que se cambia, las movilizaciones que teníamos previstas las vamos a hacer el día jueves en vez del día miércoles. ¿La modalidad del paro? Bueno, cada uno de los sindicatos va a determinar su movilidad, su modalidad, para garantizar la medida y para también garantizar la movilización del día jueves. ¿Qué plantean los intendentes con respecto al tema, digamos, lo que significa la mejora salarial? ¿Qué porcentaje aproximadamente plantean? Bueno, ellos nos ofrecieron un 8% de recomposición de retroactivo por el mes de septiembre, y sumarle al acuerdo salarial que teníamos pactado un 7% para el mes de octubre, lo que llegaría a un 90% en el mes de octubre. Dada la inflación imperante en la Argentina, ya se conoce el INDEC, que para el mes de septiembre dio un 103%, seguramente el IPEC va a estar en el mismo orden, y es por eso que consideramos insuficiente pretender cerrar octubre con un 90%, estaríamos por lo menos 12 o 13 puntos por debajo de lo que la inflación vencía. Bueno. ¿Estuvieron presentes todos los paritarios del municipio y comuna representando? Sí, estuvo presente Ricci, Chiarella, de Venado Tuerto, Papaleo de Sauce Viejo, Rezuagli de Esperanza, Unice.net de Cañada Rosquín, Borrigoni de Carlos Pellegrini y Way Ackerly de la comuna de Luis. Bueno, repetimos entonces, se confirma la medida de fuerza para mañana, pasado y el viernes, concretamente con movilización a distintos lugares, ¿no? En el caso de la regional nuestra, a Carlos Pellegrini. Exactamente, la movilización va a ser el día jueves, y bueno, en nuestra regional una parte va a ir a Carlos Pellegrini acompañando a esa regional, y otra parte a El Bello también. Vamos a ir a nuestra regional, se dividiría en dos, acompañando a las regionales que les corresponden cada uno. Concretamente los lugares donde están los paritarios, ¿no? Los paritarios. Exactamente, se van a ir a cortarlo, se va a ir a la ciudad y comuna de quienes son los miembros paritarios. Exactamente. Bueno, Mauricio, agradecerte por el momento y seguimos con esto. Bueno, Américo, gracias a vos por permitirme llegar a la audiencia y, bueno, estamos en contacto. Bueno, así. Ahí estuvo Mauricio Gelso confirmando el paro previsto para mañana, martes 18, miércoles 19 y jueves 20. No, vamos a empezar de vuelta. Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de octubre, paro, movilización. Veremos la modalidad en Gálvez, cómo hacemos el paro también aquí, para que sea activo. No es cuestión de tomarse vacaciones, compañeras y compañeros. Así que vamos a ver. Vamos con la pauta publicitaria, un tema musical, y después vamos a volver con la otra verdad en el 88.9.